envidia y deidades. Trajo esperanza al corazón de los hombres y puso canción en él. Y hoy le adoramos. Y hoy queremos decir. Canción.